I never came to the beach. I stood by the ocean. I never sat by the shore under the sun with my feet in the sand. But you brought me here, and I'm happy that you did. 'Cause now I'm as free as birds catching the wind. I always thought I would sing, so I never swam. I never went boating, don't get how they are floating. And sometimes I get so scared of what I can't understand. But here I am, next to you. The sky is more blue in Malibu. Grans cançons que ara mateix dominen el panorama musical, Julie Michaels amb Isus o Miley Cyrus amb aquest de Malibu, i també la música de casa, com el tema de Bipolar amb Creuem la sort, després la Shakira, també de casa, podríem dir que és amb M'enamoré. No em vaig poder seguir, vas esborrar el camí, em vas fer perdre el nord. Si em dius que vingui no m'ho penso, serà difícil.